Bueno, yo soy Dora Ávila, afrodescendiente, nacida en el estado de Veracruz y enraizada en el istmo oaxaqueño desde hace 36 años. Bueno, soy Claudia Velázquez, estoy en Tabasco y les saludo desde aquí, desde la frontera sur de México. Somos conocidas así, ¿no? Como Comaletzin o las Comaletzin, y somos la Coordinación Interregional Feminista Rural. Comaletzin es una voz náhuatl que significa comadritas y que hace referencia a la cercanía entre mujeres, al compromiso y el apoyo mutuo. Nos asumimos como educadoras populares y como acompañantes de procesos organizativos. También nos consideramos activistas por los derechos de las mujeres y defensoras de nuestros derechos, de los derechos humanos de las mujeres y del territorio. Comaletzin surge en 1987 aproximadamente. Bueno, nos consideramos una organización feminista, ya lo dijimos, y estamos en varias partes en varias regiones del país. ¿Qué actividades realiza Comaletzin? Cada una de las Comaletzin estamos en diferentes regiones y allí estamos articuladas con organizaciones locales, ¿no? Pero juntas a nivel más nacional es que hacemos estas propuestas, ¿no? Como la Escuela de Dirigentas, que es una propuesta que tiene cinco grandes módulos que contienen los derechos humanos de las mujeres, la ciudadanía de las mujeres. Otro gran módulo también es el de la alimentación y la soberanía alimentaria, la salud sexual y reproductiva y el conocimiento de nuestro cuerpo, los derechos sexuales y reproductivos. Otras tienen que ver con las economías regionales, ¿no? Y cómo se articulan los trabajos de las mujeres en estas economías. Y un módulo especial que tiene que ver con el fortalecimiento organizativo, ¿no? Pues nace también la especialidad de la cultura del buen trato y sanación. O sea, este análisis colectivo de los territorios, este análisis colectivo de las violencias que nos oprimen, que intentan bloquear. Sin embargo, el reconocimiento de esas violencias y las formas de cómo irlas abordando y previniendo, pues es un trabajo que día a día nos da fuerzas como comunidades de aprendizaje local. ¿Qué es para ustedes el feminismo rural y el feminismo comunitario? El feminismo rural apuesta a retomar la experiencia, ¿no?, de vida de las mujeres, sus saberes, y visibilizar a las mujeres organizadas como sujetas o agentes de derechos, ¿no? Agentes de transformación. Es decir, que por más difícil, ¿no?, que sean nuestras vidas, si nos organizamos, podemos irlas transformando de acuerdo a lo que nosotras nos proponemos, ¿no?, como mujeres. El feminismo rural pone en el centro los cuerpos, ¿no?, nuestros cuerpos, la salud, el derecho a vivir sin violencia, a conocer y decidir sobre nuestras vidas y nuestros cuerpos. Y hay un enfoque de derechos humanos, ¿no?, de las mujeres, en el que se incluye también derechos como el derecho a la participación, el derecho a organizarnos, el derecho a la tierra y al territorio, pero también el derecho a vivir en ambientes sanos, ¿no? Que lo vemos ahora con proyectos extractivistas, pues están amenazando, ¿no?, nuestros territorios, los bienes comunes y los cuerpos de las mujeres de manera muy, muy cruda, ¿no? Muy específica. Por supuesto, parte de los contextos, ¿no? Es un feminismo situado porque no todos los contextos son iguales y pues también recuperamos mucho, le damos mucho valor a las formas de cómo las mujeres recuperan su espiritualidad y su arraigo, ¿no? Su arraigo a los territorios, al campo, la valoración que se da a la alimentación y a todo lo que son el agua, el suelo, los bosques, ¿no? El feminismo comunitario, bueno, es una propuesta de mujeres indígenas, así lo reconocemos, ¿no? Varias de ellas, pues, con acceso a educación, pero también pertenecientes a organizaciones y que es una propuesta de análisis y acción, ¿no? Desde las mujeres indígenas, y que ponen como categorías de análisis y de acción el cuerpo, el territorio, el tiempo, el movimiento y la memoria, desde las visiones de los pueblos originarios, ¿no? Pero de una manera crítica, haciendo un análisis crítico hacia el patriarcado y hacia las desigualdades en las que viven las mujeres. ¿Cuáles son sus propuestas como feministas rurales? Pues hay que poner en el centro nuestros cuerpos, ¿no? Porque por nuestros cuerpos pasa todo, pasan las opresiones y pasa también la liberación. Entonces, esa es una de nuestras propuestas, que hagamos contacto con nuestros cuerpos para ver cómo estamos viviendo y cómo nos sentimos, y que a partir de allí podamos defendernos, podamos sanarnos, podamos cuidarnos, y en relación también con las otras, los otros, los otres y nuestros territorios, ¿no? Porque a nuestros cuerpos entra el agua, entra el aire, y de esa tierra nos alimentamos. Entonces estamos muy conectadas con eso, pero de repente se pierde, ¿no? Esa conciencia. Esta es una producción de Radio Chinaca para Canto de Sensontles.